Bueno, y vamos a empezar a comentar qué tenemos para el programa de esta semanita, desde miércoles, y hemos traído unas cuantas noticias y también una entrevistilla preparada, y bueno, entre ellas pues vamos a comentar un par de entrevistas, me comentan por ahí, preparadas. Y bueno, entre estas noticias pues vamos a hablar un poco de la querella que ha puesto CNT en Argentina contra el genocidio franquista. Y bueno, es una noticia que nos llegaba al email de la radio y que me ha parecido curiosa, ¿no? En parte la CNT que se presenta ahí en un juicio, ¿no?, contra el franquismo. Y bueno, por otro lado también los datos que sí que da, ¿no?, de cuánta gente ha sido represaliada y bueno, hasta qué punto puede ser esto interesante. La verdad que no quería comentarlo ahora, pero bueno, me he liado. Luego lo hablaremos en profundidad. Bueno, luego también tenemos una entrevista preparada con una persona de Comité Internacionalista sobre, bueno, una agente brigadista que vino a Euskal Herria a hacer una clase de entrevistas, y en Madrid, en el aeropuerto, fueron retenidos y posteriormente devueltos a su país. Y bueno, y hablaremos un poco de cuál es la situación de estas personas y también, pues bueno, cuál es la situación en ese país, en Venezuela, que hace poco han sido las elecciones. Bueno, que nos cuente un poco esta persona que sabe mejor. Y también pues leeremos el comunicado que ha sacado la gente de la plataforma de Getxo Abra Bizirik contra el dragado de la arena en Punta Lucero. Y bueno, que este pasado sábado pues bueno, se dieron un paseillo por la ría en barco haciendo, bueno, pues gritando y haciendo reivindicación en contra del dragado, y también pues hicieron una concentración, y bueno, han traído en mando un comunicado y lo leeremos también. Y bueno, para terminar hablaremos un poco de la Herridenda que han preparado en Gatazka, qué es, y para eso tenemos a otra persona que nos hablará de ello. La Herridenda, pues bueno, algunas personas ya sabrán, ¿no?, que es un mercado de colectivos, ¿no?, un mercado popular que se ha puesto en varios sitios, ¿no? Sí, al principio estaba en La Rico, de Ronda, y bueno, allá hace un par de años que no lo hacían y este año han decidido hacerlo en Gatazka, en el local de Comité Internacionalista. Eso y bueno, entre muchos colectivos, pues la IROA también tendrá ahí su material. Pues contaremos cómo se organizan, bueno, nos contarán mejor, y qué cositas se pueden encontrar. Eso es. Y vamos a empezar leyendo la querella de CNT en Argentina contra el genocidio franquista. Dicen que la organización anarcosindicalista se suma a la denuncia promovida en ese país por familiares y asociaciones de víctimas. A lo largo de más de 300 páginas, la denuncia relata la terrible persecución sufrida por este sindicato, que en 1936 tenía 1.700.000 afiliados. El sindicato CNT ha presentado este martes en Argentina una denuncia contra los crímenes del franquismo, dentro del proceso que se tramita en ese país contra el genocidio cometido por el régimen entre 1936 y 1977. De este modo, la central anarcosindicalista se suma a las acciones emprendidas ante los juzgados de Buenos Aires por parte de familiares de víctimas, asociaciones de recuperación de la memoria histórica y otras entidades. Según ha destacado CNT, la legislación internacional en materia de derechos humanos define como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles una serie de supuestos: asesinato, tortura, desaparición forzada o esclavitud, entre otros, que el franquismo cumplió en su totalidad. En tal sentido, sostiene que la llamada Ley de Amnistía de 1977, aprobada con los votos a favor del PSOE, PCE y PNV, fue en realidad una ley de punto final que garantizó la impunidad de los autores intelectuales y de los ejecutores materiales de gravísimas violaciones de los derechos humanos. En este contexto, CNT se ha personado como denunciante en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, aportando miles de nombres de sus militantes represaliados por el franquismo, testimonios y declaraciones de los testigos presenciales y supervivientes, así como documentación relativa al expolio e incautación de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a este sindicato. En 1936, este sindicato contaba con cerca de 1.700.000 afiliados, cifra que incluso se incrementó durante el conflicto. Transcurridos ya casi tres cuartos de siglo de aquel golpe militar, la organización anarcosindicalista ha proporcionado datos sobre los desgarradores impactos que supuso ser cebo preferente de la acción represiva de dicho régimen totalitario. Existen estimaciones del total de represaliados por el levantamiento militar y la dictadura: 50.000 fusilados, 73.000 asesinados en retaguardia, 30.000 desaparecidos, 500.000 internas y 10.000 fallecidos en campos de concentración, 300.000 encarceladas y un número indeterminado de violaciones, raptos y robos de niños y niñas. No en vano, a lo largo de sus más de 300 páginas, la denuncia desglosa los capítulos de la represión sufrida por el anarcosindicalismo desde los primeros momentos del golpe hasta los encausados en el famoso Tribunal de Orden Público, incluyendo los asesinados, represaliados y represaliadas y torturados y torturadas, así como los campos de concentración, los batallones de trabajo y las fosas comunes que el Estado español sigue aún sin reconocer y dignificar. Esta organización ha destacado que el Estado ha recibido sucesivas amonestaciones de instancias internacionales para que declare la ley de amnistía de nulo derecho y de los pasos necesarios para la constitución de una nueva Comisión de la Verdad. Sin embargo, 37 años después de morir el dictador, las víctimas siguen desamparadas y los crímenes impunes. La propia ley de memoria histórica ha subrayado, es otra ley de punto y final, tal como la cataloga Amnistía Internacional. Por tales motivos, CNT pretende intensificar las acciones para recuperar la verdadera memoria de todos y todas, aquellas que dieron su vida por la libertad, recuperando el buen nombre de unas víctimas olvidadas y destacando el ejemplo desinteresado de aquellas y aquellos militantes confederales y libertarios que se opusieron a la dictadura, ha añadido. Bueno, y esta era la carta que nos mandaba la gente de CNT. La verdad es que es curioso, ¿no? Saber, yo sabía que se había intentado, ¿no?, hacer en Argentina, que Garzón había estado ahí, que quería hacer alguna historia, ¿no? Había sido famosa la noticia más que nada por este tío, por lo, ¿no?, que es Garzón, sí, al final. Y bueno, no sabía tampoco que los crímenes, este tipo de crímenes, no prescriben y que se pueden juzgar en otros países. Y resulta pues que en Argentina al parecer han admitido esta demanda para adelante, ¿no? Y va para... Me parece que poco a poco irá corriendo, aunque ya sabemos lo que puede pasar con todo esto, ¿no? Sí, se diluyen rápido estas cosas además. Y luego otro punto curioso, ¿no? La CNT denunciando también, pues no lo sé. Nos hubiera gustado a mí por lo menos poder hablar con alguna de esas personas, ¿no? De la CNT que llevan esto para adelante y que saben un poco este tema para comentarles un poco, pues que nos comentasen un poco qué iba y también decirles un poco nuestras opiniones, por lo menos la mía, ¿no? Que se me hacía curioso, pues bueno, si no crees en el Estado, ¿no? Ni en las leyes, tampoco tienes que participar con ellas. Aunque bueno, no sé, ahí están las cosas también. Bueno, sí, lo han querido hacer de esta manera, una manera diferente a la que lo suelen hacer. Y, pero bueno, a ver, es que esto también como tampoco sabes por dónde va a ir, es que es muy difícil llevarlo, vamos. Ahí queda eso y ahí están los datos. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Seguimos pa'lante con el programa de hoy y vamos a hablar de unos activistas, una gente que venía aquí al País Vasco a dar unas charlas, unos sindicalistas, ¿no? Y unos chicos y unas chicas, no sé la verdad cuántas personas venían, dos o tres. Intentaron venir la semana pasada a hablar un poco del tema del que vienen, ¿no? Son sindicalistas venezolanos, venían a hablar un poco del tema de Venezuela, de la actualidad de sus ciudades y de sus pueblos donde viven. Y bueno, yo no sé exactamente en qué aeropuerto aterrizaron, pero se ve que Migración del gobierno español pues no les dejaron pasar y les volvieron a su país. En Barajas fue, creo. Y eso, la verdad es que nadie tiene muy claro qué es lo que pasó. No hay mucha información, es muy difícil contactar con ellas y Bueno, para eso vamos a tener esta conversación con este militante de Comité Internacional ISTAC, para que nos explique un poco, pues eso, cuáles fueron, pues las razones que les dieron a estas personas para que no pudieran entrar en el país. Uh-huh. Habían sido invitadas por este colectivo, por LAF. Tenían organizada una gira de charlas, pues, por la zona, ¿no? No sé exactamente hasta dónde llegaban. Pues no lo sé, ahora nos contará el compañero. Uh-huh. Y eso, venían acompañados por los colectivos de aquí. Estaban LAF y ahora mismo LAF y comités y bueno, alguno más podía haber. Sí, y otros dos más. Uh-huh. Y nada, son los que han firmado pues el comunicado que saldrá a partir de mañana a la calle. Uh-huh. Denunciando pues este hecho de que hayan sido extraditados y por ahora sin que nadie sepa bien qué es lo que ha pasado. Uh-huh. Pues bueno, vamos a llamar por teléfono y bueno, vamos a intentar hablar un poco sobre la situación de estas personas, del porqué de que les volvieron a su país y también hablaremos un poco del tema al que venían a hablar, ¿no? Con esta gente de comités internacionalistas que pues tienen un poco más currado este tema internacionalista. Eso es. Bueno, creo que ya le tenemos. ¡Apa! ¿Nos oyes? ¡Apa! ¡Ah, opa! Ahí. Pues nada, darte las gracias por estar ahí al otro lado y por informarnos de estos hechos. Que bueno, que lo que contábamos, ¿no? Habían venido... ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Sí, bueno, esperábamos la llegada de tres sindicalistas. Eran tres sindicalistas del sindicato Únete de Venezuela, sí. Uh-huh. Y nada más llegar a Barajas, ¿nos puedes contar más o menos qué pasó? Sí, bueno, nosotros, como que habréis contado, pues a primeros de diciembre, Comité Internacionalista había invitado a tres delegados del sindicato Únete de Venezuela a venir a Euskal Herria y a tener, bueno, diversos encuentros con agentes movimientos sociales, agentes sindicales, para tener intercambios y bueno, también para trasladar sus impresiones de la marcha del proceso de transformaciones que se está llevando en Venezuela. Uh-huh. Iban a dar una charla, por ejemplo, bueno, eso era un poco su actividad. También iban a visitar a una empresa que tiene una huelga indefinida, ¿no? A manera, como una manera simbólica, ¿no? De trasladar su solidaridad con los trabajadores de aquí. Y bueno, pues cuando estábamos literalmente esperando en Loiu a que llegara su avión, pues nos enteramos que un día antes han sido retenidos en Barajas por funcionarios de la Policía Española, de la Guardia Civil, y fueron interrogados por separado, bueno, sobre todo, pues bueno, pues qué tipo de actividades iban a realizar en nuestro país. Insistentemente realizaron preguntas pues sobre el sindicato LAB y sobre el conocimiento que pudieran tener estos delegados venezolanos sobre el sindicato LAB, y después de retenerles durante horas y pasar noche en Madrid, pues finalmente son expulsados de nuevo a Caracas. Esto nos enteramos, pues como digo, literalmente cuando estábamos esperándolos en el aeropuerto aquí en Bilbao. Y entonces, bueno, pues de lo que se trata es que mañana, pues el EAC, como Movimiento Popular por los Derechos Civiles y Políticos de Euskal Herria, el sindicato OLAP y nosotras, Comité Internacionalista, bueno, pues vamos a hacer esa denuncia pública de lo que ha ocurrido. Por un lado, pues denunciar el intento de criminalización de nuevo de organizaciones en lucha en nuestro país, en este caso en el del trabajo sindical de LAB, y por otro, mostrar nuestra solidaridad con los tres delegados sindicales. ¿Y las excusas o argumentos que pusieron en Madrid para devolverles a Venezuela, o si es que pusieron, y también si hasta qué punto es legal, ¿no? Si unas personas que cumplen con sus visados se les puede volver a su país, ¿no? Una vez se les haya concedido supuestamente el visado. Ya. Sí, porque eso es, ¿no? Porque historias como estas de orden migratorio pues pasarán cientos, supongo, que en barajas, ¿no? De personas que son expulsadas directamente, sin más miramientos, por querer intentar, ¿no? Bueno, pues la hipocresía de la reforma de las leyes migratorias, ¿no? No, en este caso no conocemos que se les diera ninguna excusa. Sí es curioso que uno de los argumentos de su retención era que, tal como les dijeron ellos, que la situación laboral en el Estado español era muy delicada y que una visita de unos sindicalistas y más de Venezuela era un tema muy delicado. Ya. Eso fue una de las cosas que les dijeron, pero no podría detallarte si les dieron algún tipo de excusa, ¿no? ¿Y habéis podido mantener algún tipo de contacto con alguna de ellas? Sí. Bueno, hemos podido mantener varios contactos, un poco para contrastar la información. Como nos dijeron, pues bueno, el trato fue adecuado, pero un poco, bueno, pues nos relataban los hechos que os comentaba y que un poco mañana los tres colectivos vamos a trasladar un poco a la opinión pública, a los medios de comunicación, y además con el compromiso de compartir pues toda la información que tenemos sobre el caso con el consulado de Venezuela que hay aquí en Bilbao. Parece que les resultaba peligroso la presencia de estas personas por lo que tendrían que contar, ¿no? Me imagino. ¿Nos puedes hablar un poco sobre qué? Porque bueno, ya te quedas ahí con esa curiosidad, ¿no? De qué iban a contar esta gente para que pues el gobierno español no les deje pasar siquiera, ¿no? Bueno, pues Venezuela, pues con sus errores y sus aciertos, pues en estos tres últimos años de proceso de transformaciones que llevan, pues tiene mucho que contar, ¿no? No hay duda que es curioso que mientras estamos asistiendo a recorte tras recorte aquí cada viernes, ¿no? Venezuela, por ejemplo, ha reducido en los últimos años su tasa de pobreza casi a la mitad, ¿no? Un 50% a un 27%, y la extrema pobreza, estábamos hablando que la situación de Venezuela en los años 90 era especialmente crítica, pues de un 20% a un 10%, ¿no? Y no solamente eso, ese tremendo salto, ¿no?, en las desigualdades sociales a mejor, sino pues por ejemplo en mayo aquí estamos viendo cómo se nos despoja de los derechos laborales, ¿no? Y en cambio pues en mayo allí se ha aprobado una de las leyes de trabajo más progresistas de Latinoamérica, que bueno, sobre el papel, claro, pues en mayo se está empezando a aplicar, y como todo pues tiene sus problemas y tal, ¿no? Pero o el salario mínimo, que es uno de los más altos de la región también, ¿no? Pues es curioso ver eso también, ¿no? Y a nivel internacional, ¿qué dificultades puede tener Venezuela? A nivel internacional está claro que el ejemplo de Venezuela no es un ejemplo muy bueno para los poderosos, ya digo. Es un proceso muy complicado, ¿no? Y que tiene muchos obstáculos y contradicciones, ¿no? Pero que está abriendo espacios de participación en la gente, pues con los consejos comunales, una especie de ausolán, ¿no?, entre comunidades, fomentando el cooperativismo, el control obrero y la autogestión o la cogestión con el gobierno en las fábricas, una lucha en el campo contra el latifundio, ya digo, es un proceso con muchos obstáculos, no todo lo que estoy diciendo pues cuesta llevar a cabo, ¿no? Pero estamos hablando de un país que en unos pocos años pues ha tenido logros indiscutibles, ¿no? Y que tiene a millones de personas trabajando y construyendo un proyecto alternativo. Se puede hablar de una revolución como se habla en los libros. Venezuela vive pues en una lógica capitalista, ¿no? El 70% de la economía es capitalista y está en manos privadas, ¿no? Pero está claro que se están generando una serie de resistencias y una serie de experiencias, pues por ejemplo, ¿no?, en el ámbito de la participación ciudadana, ¿no?, de la politización bien entendida, ¿no?, de la consciencia de la rebeldía de la gente, ¿no?, que son, yo creo, que enseñanzas muy valiosas sobre el papel. Me comentaba mi compa aquí de programa, tú has estado allí en Venezuela o has hablado con gente y te ha comentado las cosas. O sea, me refiero porque creo que es interesante que lo que cuentes, pues, no sé, como que tenía entendido que sí que has estado allí, ¿no? Sí, sí, bueno, yo estuve allí en el 2011 con una brigada de Comité Internacionalista y, bueno, pues estuvimos un mes recorriendo diversas partes del país. Y bueno, pues es una experiencia muy interesante, ¿no? Por lo que tiene ver también en primera línea y contrastar un poco lo que uno lee o lo que uno conoce, ¿no? Y verlo en primera línea, pues bueno, para ver que, bueno, pues que con obstáculos, con contradicciones también, con muchas contradicciones, pues es un proceso que avanza y que duda cabe que es positivo. Por ejemplo, nosotros pues pudimos ver pues experiencias de cooperativismo en el campo, cómo se están organizando en los barrios, estamos en los barrios pobres, ¿no? Estábamos hablando de que estos barrios, pues, había una desasistencia total, ¿no? No había agua corriente, no había asistencia médica, el tejido educativo era mínimo, ¿no? Todo era universidades privadas, la medicina era privada, y a medida que se han ido regenerando esas redes, pues también se ha ido regenerando un poco la comunidad. Y eso se puede ver en lo cultural, por ejemplo, ¿no? Pues la cantidad de experiencias culturales que hay, las experiencias, la cantidad de iniciativas en los barrios, por construir, por regenerar espacios. Y eso es muy interesante, ¿no? Cómo se están organizando, se llaman ellos los consejos comunales, donde se organizan, donde pues ven que vale las preferencias, las necesidades primordiales que necesita el barrio y se organizan para conseguirlas. Bueno, hay experiencias muy interesantes. También pudimos ver experiencias en el campo, ¿no? En el campo hay una lucha muy grande contra los latifundistas. A pesar de que se fomenta en el papel la reforma agraria, pues por ejemplo ya han sido asesinados durante el proceso a más de 250 campesinos y campesinas y en los años de la revolución, como se diría, ¿no? O sea, que cuesta y que no está nada, para nada logrado, que hay un combate ahí entre la burguesía y los poderes en Venezuela, y gente que está abajo, que pide profundizar en el proceso y acelerar los ritmos del proceso. De hecho, en Venezuela ha habido elecciones hace poco, y si no tengo mal entendido, la verdad que no sigo mucho el tema, y creo que estoy aprendiendo más cosas en este rato que en lo que llevo yo, bueno, leyendo un poco sobre el tema, que al final, pues no, por desgracia, los periódicos así mayoritarios, que es donde más he visto noticias, pues tampoco hablan de estas cosas, ¿no? Hablan pues de lo que les interesa pues a los poderosos de aquí, que son los que los hacen. Y bueno, sí que parece que se ha revalidado la mayoría, ¿no? Ahí, pero en plan con ventaja. Sí. Bueno, es lo que dices tú un poco, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en la cuando sale Chávez cantando, cuando sale Chávez diciendo alguna palabra más alta que otra, y efectivamente Chávez es el representante o encabeza un proceso en el que están detrás millones de personas, pues eso, en el campo luchando, organizándose en los barrios, creando más escuelas, creando comunidad, en los medios alternativos, pues hay una explosión de medios alternativos, por ejemplo, grandísimo, ¿no? De radios y televisiones comunitarias, de fanzines, de contrainformar, ¿no? Y aquí nos pasa eso, ¿no? Que necesitamos igual más por lo menos en el trabajo de los internacionalistas, ¿no?, estamos intentando contrainformar más de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y las elecciones, pues sí, como dices tú, pues por ejemplo, se nos remarca que ha habido una gran abstención, pero no ha sido especialmente más alta que cualquier elecciones regionales pues en otros sitios de Latinoamérica o en otros sitios de Europa. El caso es que la participación ha sido de, creo que del 50% y pico, y efectivamente el proyecto de la revolución encabezado un poco por el partido oficial, ¿no?, que es el PSUV, el partido de Hugo Chávez, pues ha ganado en 20 de los 23 estados. Se ha mantenido en los 15 donde ya estaba, ha ganado 5 estados más, entre ellos algunos pues claves, ¿no?, estratégicamente y económicamente, y ha ganado también en muchísimas de las capitales, ¿no?, también, que es un dato a tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también es curioso, por ejemplo, en ese choque que estamos diciendo, también dentro de la revolución, ¿no? O sea, hay un proceso quizás de tensión entre el control de los de arriba y de la autonomía de la base dentro del propio proceso, ¿no?, que de gente, pues bueno, pues el proyecto del chavismo, vamos a decir, pues es una coalición muy amplia, de sectores muy amplios. Ahí está gente pues de derechas, justamente, y que está muy contenta con cómo va el proceso, que le tienen una posición muy arriba y que no quiere realmente ir más allá, y gente, como he dicho antes, ¿no?, de izquierdas, que no, que lo que quiere es seguir construyendo, seguir profundizando en el cambio, en un cambio a la izquierda, y profundizando en las reformas que se van poniendo sobre el papel, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en algunos de los estados, los bloques estos de izquierdas, pues han elegido otros candidatos que no eran los del PSUV. Son partidos que están dentro del proceso, que en octubre, por ejemplo, ¿sabes?, pero que en estos estados, en algunos de ellos, pues han elegido otros candidatos que no sería el del PSUV. Y en algunos casos pues han llegado al 10%, al 20%, o sea, también se va fortaleciendo ahí un bloque a la izquierda, vamos a decir, que está dentro del proceso, que apoya el proceso, pero que tiene una crítica muy grande, ¿no?, contra esa boliburguesía que se ha generado dentro del proceso, ¿no?, que se dice, y que bueno, que pone manifiesto esas contradicciones, ¿no?, ese tensionamiento que hay también dentro del propio proceso, ¿no?, que es muy interesante de conocer. Y ya que menciones las contradicciones, ¿nos podías comentar cuáles son las más visibles o las que tú consideras mención? Hay varias contradicciones que son, bueno, pues son todos los más o menos los observadores o los conocedores de la realidad, y es Venezuela, aparte de que era un país muy descentralizado, que el Estado apenas no existía y que en buena parte pues era un Estado muy burocrático y muy corrupto. Esas estructuras se han mantenido en estos, estamos hablando solamente de unos pocos años de proceso, y esas estructuras se han mantenido. Hay que tener en cuenta que Chávez gana en el 98, pero no es casi hasta el 2006 cuando Chávez habla que efectivamente hay que desbordar este sistema y hay que ir hacia el socialismo. Entonces estamos ante muy pocos años caminando en la dirección más o menos, ya digo, con obstáculos, contradicciones, como he dicho antes, ¿no?, más o menos el rumbo adecuado, ¿no? Y lo que sí es cierto, pues que por ejemplo, pues hay mucha corrupción en el Estado, y mucha burocracia, que está impidiendo también que avancen muchos de los proyectos. No sé si conocéis pues las misiones médicas, ¿no?, que dicen la misión educativa, la misión tal, todas esas estructuras se han montado en paralelo al Estado precisamente para saltarlo, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los problemas. Es evidente, aunque lo utiliza muy sangrantemente la derecha, de manera muy interesada, pero es el de la inseguridad, ¿no? Venezuela, pues, tiene una tasa de muertes por violencia con armas, y eso es un problema muy serio, que es un problema muy serio en toda Latinoamérica, y en Venezuela, pues, es un tema a tener muy en cuenta y que causa mucha preocupación, sobre todo en las zonas populares, ¿no? Sí. Y bueno, y es un problema que además que tiene muchas aristas, y que bueno, que poco a poco se está empezando a tratar con seriedad, ¿no? Indudablemente los cambios en las desigualdades sociales pues es un factor, pero bueno, pues hay que tratar el tema del modelo penitenciario, hay que tratar otros ángulos que tiene este problema, ¿no? No se trata simplemente de retirar las armas, que también hay menos permisividad, se está estudiando una ley del desarme, pero hay otros problemas. También hay una reforma policial, hacia una policía más experimental, pero a la vez la policía está muy descentralizada también. Y luego hay otra serie de problemas a tener en cuenta en este asunto de carácter más social, claro, no solamente de... Se está intentando tratar de una manera que no sea exclusivamente la policía, como podemos ver en otros países, pero claro, eso tiene un coste de tiempo también, ¿no? Uh-huh. Y ese es un problema serio. Yo creo que esos dos problemas serían... Hay un problema también muy serio con la vivienda, ha habido un problema, pero que se está abordando también ahora, ¿no? En muy pocos años se han construido un montón de viviendas, una misión que se ha llamado la Gran Misión Vivienda, y que está atendiendo un montón a decenas de miles de personas. Pues si alguien alguna vez ha visto de Caracas, ¿no? Pues es un poco como Bilbao, ¿no? Está metido en una especie de bosque, ¿no? Y alrededor se ve pues todo un montón de cerros, ¿no? Las favelas, como en Brasil, ¿no? Pues de casas que están en muy malas condiciones. No estamos hablando también de un país que periódicamente tiene, por ejemplo, inundaciones, y que a nada que hay riadas, pues se lleva directamente esas casas con el coste de vidas humanas también en muchos casos. Ha habido un déficit muy fuerte de eso, ¿no? Existe también un latifundio urbano, tenientes urbanos que tienen la mitad de las ciudades en su poder, y es muy difícil, ¿no? El precio de una vivienda en Venezuela es muy poco asequible para la mayoría de la gente. Y es un problema que, por ejemplo, sí se ha ido abordando, ¿no? Pero porque pues igual tiene menos dificultad que otros, ¿no? Y sí se está solucionando, y se está viendo en pocos años que se está solucionando. Muy bien, pues se nos echa el tiempo encima. Y nada, si no sabemos si querrías comentar algo más para terminar. Bueno, decir por un lado que mañana, como hemos dicho, el sindicato LAB y el EAC y nosotras, Comité Internacionalista, vamos a hacer esta denuncia de los hechos que contaba un poco al principio, ¿no? Uh-huh. De la expulsión que sufrieron estos compañeros del sindicato UNET y este intento de criminalización, ¿no? En concreto del sindicato LAB, pero en general, ¿no? De las organizaciones en Euskal Herria. Que merece la pena también, pues bueno, conocer un poco un proceso como es este, el venezolano, que tiene, pues eso, pues tiene la dificultad de muchas de las consecuencias de cómo era Venezuela solamente hace 20 años, y que tiene también pues obstáculos y contradicciones, que es un proceso difícil como todos, ¿no? El de gestionar una sociedad de 26 millones de personas, ¿no? Y gestionarlo además a la izquierda, yeah. Pero que tiene logros y experiencias, yo creo que son indiscutibles, y de las que podemos, yo creo que aprender cada una en su receta y en su país, pero en su comunidad o en su barrio, pero que son muy interesantes. Pues la verdad que te damos las gracias, y bueno, ahí está esto que has contado, que la gente tenga más opiniones, ¿no? Y así pueda crear una suya, pues por lo menos más elaborada. Y lo digo por mí mismo, ¿no? También, ¿no? Que muchas veces, pues estas cosas no sirven para aprender. Como todos, con mil asuntos, ¿no? Que nos cuentan los telediarios y nos tragamos, ¿no? De la actualidad en puntos del mundo del que desconocemos casi todo, ¿no? Pues Gabón, eskerrik asko, y eso es, un abrazo muy grande. Cuando vale. Queráis, pues aquí estamos. Nada, vosotros, un abrazo. Venga, agur. Venga, agur. Agur. Yeah. Quizá no esté en boca de tantos, quizá no sepa rapear. No. Como tus ídolos de Esparto, los que dicen ser insuperables de alcanzar. Que la fama no me la gana. Seguís escuchando Irola Irratia, Garrásica, en el 107.5 de la FM, aquí en Irola Irratia, como todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Y avanzamos un poquito para adelante. Comentábamos al principio del programa que la gente de la plataforma de Getxo, Abra Bizirik, pues habían realizado una acción y una concentración simbólica, habían bajado por toda la ría de Bilbao, en el Euskal Herria, con pancartas en contra de la draga, pues que próximamente se va a reanudar en Punta Lucero. Punta Lucero está en el Abra, en la entrada de lo que es la ría Bilbao, pues bueno, a muy poquitos kilómetros de Santurchi, a muy poquitos kilómetros de Getxo. Y bueno, ya el año pasado ya estuvimos hablando en este programa un poco sobre el dragado de la playa de la Arena. Yo creo que la gente recordará, también salió en los periódicos comerciales. Y bueno, resulta que se llevaron no sé cuántas toneladas de arena de la playa de la Arena para llenar el superpuerto. Habían construido una piscina, ¿no?, cercada, le habían echado tanta tierra que el agua había desbordado y habían conseguido, pues aplanarla, ¿no? En Santurchi, pues muchos kilómetros del pueblo y del puerto están ganados al mar con esta técnica, ¿no?, de dragados, y bueno, me imagino que habrán traído tierras de un montón de sitios, ¿no? Y bueno, pues la gente de la plataforma de Getxo contra el dragado, ¿no?, la gente de la plataforma Abra Bizirik, pues nos han mandado un comunicadillo que vamos a leer. CP con traje, jams en todas partes, MRS Crew con las manos en el aire. Es como ver por un calidoscopio, se multiplican los toyacos en mis ojos. Tantos recuerdos marrones, policías, pa' que vengan tontos a por mí todos los días. Dejando mi nombre, patándome las vías, pa' que se te suba, que te siguen cuatro crías. De mierda, cierra, esto es la frontera, aquí no hay problema ni jugamos a las guerras. La Autoridad Portuaria de Bilbao ha proyectado el dragado de 50 millones de metros cúbicos de arena y materiales del fondo marino en la zona exterior del Abra, cercana a Punta Lucero. Arenas que utilizarían para rellenos en nuevas infraestructuras portuarias. Este enorme dragado produciría impactos inmediatos, permanentes e irreversibles. En corrientes marinas, altura del oleaje, en las playas de Arrigona y Ereaga, fauna y flora submarinas y en la pesca, según el estudio de impacto ambiental realizado por Aichi. Además, no se han evaluado todavía debidamente la contaminación y los peligros derivados de remover las múltiples sustancias tóxicas que han aparecido en los análisis de materiales de catas realizadas previamente, ni se ha dado a conocer los resultados de las 113 muestras de materiales recogidas en las últimas catas. De masas más de la lista, quizás nadie de un duro, porque mi culo no sale en las revistas. Quizás no te suene fresco si no hablo de mi picha solo. Quizás, solo quizás. La extracción de arena y materiales del fondo marino para su uso en la construcción responde a una mentalidad desarrollista del siglo pasado y como actividad está presente y está expresamente prohibida en la legislación vigente. Quieren convertir los fondos marinos en una cantera, una enorme cantera para rellenar de cemento, sin excepción alguna, todo el litoral de la ría y del Abra. Una vez más, se supedita el bien común a una economía depredadora que se olvida de los ecosistemas naturales y cuyo objetivo es la búsqueda de una riqueza destructiva que ignora la vida. La gestión de los recursos naturales, precisamente escasos por este enfoque economista de la vida, debe servir para promover el bienestar humano y responder a un modelo de ciudad más acorde con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural. Trabajo dignifica al coño de tu abuela, dignifica mamón con acento en la M para joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. La gestión de los recursos naturales, precisamente, escasos por este enfoque, perdón, eso ya lo había comentado antes, quería decir que junto a estas obras recientemente iniciadas, completan la agenda los rellenos de obras en las dársenas de Sestao y Udondo, adecuación del canal de Deusto, espigón central del superpuerto y muelles este y oeste del superpuerto, con un total de 27 millones de metros cúbicos a rellenar en la ría y el Abra. Los nuevos rellenos que se realizarán en la ría y en el estuario reducen aún más el espacio natural y agreden al Abra, una agresión doble si se llevaran a cabo con el dragado de Punta Lucero. Quienes hoy nos reunimos aquí, frente a los locales de la autoridad portuaria, por la concentración del pasado sábado, queremos otro futuro, un futuro pensado por y para las personas, un futuro basado en el respeto al mar y a la naturaleza. Queremos también que no se dilapide el dinero público y que se deje sepultar a nuestra costa bajo el cemento. Que se paralicen ya las obras de ampliación de muelles de cruceros. Nos oponemos firmemente a que se utilicen los fondos marinos como material para construcción, y más aún tratándose de obras faraónicas. Abra Bizirik, Punta Luzeron, Dragarikes. Ahí teníamos el texto que habían escrito los de Abra Bizirik y bueno, me parece bastante coherente, ya que toda la ría, desde todo lo que es la ría, vamos, desde Bilbao hasta Santurchi, ha sido agredida desde hace un montón de tiempo, ya sea por este tipo de proyectos o por otros, pero es algo que, bueno, que llevan toda la vida haciéndolo y la verdad es que sí que se nota. Es curiosa también la historia de para qué van a utilizar, ¿no?, toda esa arena que van a sacar del mar, que como comentan en el texto, pues posiblemente esté hipercontaminada con mogollón de metales pesados que habrán caído en esa zona de la ría, pues históricamente, imagínate todos los muelles de carga que habría por esas zonas, ¿no? Y bueno, la refinería Petronor, que todavía existe, sí. Y bueno, el fin de todas estas toneladas de material, ¿no?, vamos a decir, de arena, de rocas, de piedras, pues son aplanar el puerto, ¿no?, hacerlo más grande para acabar poniendo pues lo que quieren poner, ¿no? Ahora, pues yo no sé si la gente conoce, ¿no?, pero ahí en el puerto de Bilbao hay tiradas toneladas y toneladas de azufre al aire libre, ahí que están, pues bueno, pues que cuando se levanta el viento, pues las partículas se levantan y se las llevan hasta Santurchi seguramente y a muchos pueblos de alrededor, ¿no? También, pues, al parecer querían hacer una regasificadora o una central de ciclo combinado, porque, bueno, había una que estaban desmantelando y otra que se estaba poniendo en funcionamiento. Pues, bueno, al final creo que parte de toda esta explanada va a ser para construcción, para que construyan, pues, yo que sé, la central de ciclo combinado, la regasificadora, y también están almacenando el azufre que posteriormente se lo llevan a Petronor para el coque, ¿no? O sea, una cosa ahí. Sí, el nuevo rumbo, loca, ¿no?, el nuevo rumbo que está tomando la autonomía, bueno, la autonomía vasca, sí, la EAE, sí, sí. Que es ahora, ya que no pueden tirar tanto del turismo, están otra vez reindustrializándolo todo con centrales térmicas, con esto del fracking, bueno, cosas así, vamos, que están. Uh-huh. Y bueno, no hay que ser tampoco un experto analista, ¿no?, sino abrir un poco los ojos y miras cómo está ordenado, pues, la ría de Bilbao, ¿no?, en la zona del superpuerto, toda la margen izquierda, ¿no?, la industria, y a la derecha, pues ahora han llevado los cruceros, ¿no?, las rutas comerciales que están aparcando en el puerto deportivo de Guecho, y bueno, en un lado hay playitas, en el otro lado hay industria, y cómo han repartido, muy lógicamente, pues todo el espacio marítimo, que al final, pues entre todas deberíamos decidir por lo menos qué hacer, y ya encima, bueno, aparte de no decidir, es que nos plantan completas bestialidades. Sí, estaría muy bien hablar sobre un poco sobre el tema de superpuerto y todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues el movimiento, sí, de mercancías. Y todo lo que has mencionado también ahora mismo, todas estas diferencias que hay entre una costa y otra, la margen derecha y la margen izquierda, que al final ya son años, ¿no?, que van surgiendo, ¿no?, estas cosas, pero es que cada vez, en vez de mejorarlas, cada vez se ve que hay más diferencia entre un lado y otro. Sí, bueno, así lo han organizado, y alguna vez yo trajeron algunos planos del puerto de Bilbao antiguos y de cuando Franco, ¿no?, y si ves cómo querían organizar toda la entrada del puerto de Bilbao, alucinas, vamos, alucinas. Era industria a los dos lados, ¿no?, pero vamos, no sé, tampoco se iba muy lejos de lo que están haciendo ahora, ¿no? Y bueno, Pues solo tienes que ir a la margen derecha y mirar hacia la izquierda, así con un poco de perspectiva, vete un poco lejos, no te pongas en el puente colgante, vete más hacia Getxo y ya verás. Y esto de... bueno, este proyecto en sí ya lo habían hecho, bueno, ya lo han hecho varias veces, y en Bilbao tuvo especial repercusión porque, ya que hemos mencionado también los metales pesados, cuando dragaron toda esta zona, creo que fue la zona de Deusto y toda esta zona, cuando dragaron esa zona, la ría se volvió de colores de todos los metales pesados que movieron, y tuvo bastante repercusión, y al final creo que por esta zona consiguieron pararlo, pero bueno, ya vemos que no ha sido general. A ver si algún día podemos hablar con la gente de la plataforma Bravisirik y nos comentan esto mucho mejor. Pues sí, estaría de la hostia. Bueno, nos gusta ser pesado con estas cosas. Repetiros que si queréis contactar, decir cualquier cosilla, participar en el programa, pues eso, podéis llamar al 944217060 o mandarnos un correo electrónico a irola@sindominio.net. Uh-huh. Y nada, ahora tenemos una entrevistilla preparada también, pues eso, para que nos cuente un poco esta persona, pues qué es lo de la Ridenda, cuál es el proyecto, por qué. Y bueno, ¿qué se va a hacer, ¿no?, estos días? La verdad es que es un proyecto majo que engloba más de 30 colectivos. Y bueno, esa unión, la verdad es que es importante conseguirla. Sí, es curioso. El propio nombre, pues bueno, ya deja mucho que entrever, ¿no? Ridenda. Y también que se ha hecho en otras ocasiones, pues este escaparate un poco de los movimientos sociales de Bilbo, ¿no? Bueno, se saca el material y bueno, ahí está a modo de financiación para el que lo quiera comprar y también a modo de presencia, ¿no? Y bueno, lo que tú comentabas, de que se juntan muchos colectivos y que bueno, con una cosa pequeña pues da pie a conocerse más gente e ir haciendo un poco más de unión. Y bueno, vamos a ver si llamamos por teléfono y nos lo cuentan bien. Eso es. Escombros, ahí. Va, va, va, son esos pequeños gestos que a veces suceden, los que me dan fuerza para seguir en mis trece, juntar los esfuerzos en un punto en concreto, la ley de la palanca nos lleva a superar el reto, cuando una de luz nos ilumina por completo, y juntamos las fuerzas en camino contra el viento, todas somos iguales, germen de movimiento que provoca poco a poco la ruptura con el tedio, encontramos mugre, prendimos delirios y prendimos lumbre, escoba en mano construyendo y conspirando, forjando lazos, dibujando trazos de nuestra propia historia, proyectando luces, iluminando sombras, mano a mano, hombro con hombro, construyendo utopías desde los escombros, mano a mano, hombro con hombro, construyendo utopías desde los escombros, rompiendo el escaparate del mundo de las mercancías, conectando tiempos reales, escapando a la rutina, a la monotonía y su guadaña asesina, sueños hechos hechos, anhelos en los ecos, un halo de esperanza en medio de la... Bueno, creo que ya tenemos aquí al compañero. ¿Apa? ¿Apa? ¿Nos oyes? Sí, sí, perfectamente. Ah, pues muy bien. Bueno, pues eso, como siempre empezamos, pues eso, dar las gracias, darte las gracias por estar ahí, en la otra punta del teléfono. Sí, gracias a vosotros. y nada, pues eso, coméntanos un poco qué es lo que es la Herridenda, ¿no? La Herridenda es un poco una iniciativa popular que surge un poco hace años, ¿no? Porque ya se hacía en otros sitios, en la Errico de Ronda se hacía, se hizo alguna vez en la Cochea. Y bueno, viendo que Gatazka Gunea era un espacio pues amplio y así, pues se pensó que se podía hacer ahí. Entonces se puso en marcha, se contactó con un montón de colectivos sociales. Y se ha organizado así, ¿no? Entre todas, pues hemos organizado esta Herridenda un poco para, pues, un poco en estas Navidades, ¿no? Para dar una propuesta alternativa a lo que son las Navidades consumistas y ¿no? Este modelo capitalista consumista, pues... damos una alternativa, digamos, pues de autogestión de los colectivos y que la gente conozca nuestras alternativas anticapitalistas, un poco que los colectivos se puedan autofinanciar con sus materiales y puedan pues cambiar esta sociedad que no nos gusta, ¿no? Esta sociedad consumista. ¿Cómo es juntar a tantos colectivos, ¿no? Para organizar un poco, igual es... no sé, uno de los momentos donde se puede juntar tanta gente, ¿no? Y que encima también se desarrolla un poco el trabajo en común. Sí, la verdad es que, bueno, es una de las cosas más positivas, ¿no? De estas iniciativas, que al final se consigue juntar, pues en este caso, pues a 30 colectivos o más, que muchas veces cada una está en sus luchas individuales y que, bueno, a veces, pues, sí que por una parte eso es positivo porque enriquece la lucha, pero muchas veces también nos cuesta juntarnos y focalizar, ¿no?, esa fuerza que tenemos conjunta, y esto es un inicio para poder más adelante, pues, proponer otras cosas que incluso más potentes que estas, ¿no?, que al final... pues que no se quede simplemente en una colaboración puntual. Aparte del material para autofinanciarse un montón de colectivos, hay organizadas unas cuantas actividades, ¿no? O sea, casi todos los días que está abierta la Herridenda, si no me equivoco. Sí, claro. Aparte del material, también hay un montón de gente que simplemente está que ha llevado información o sus periódicos o los panfletos que ha hecho para que la gente que va por allí pues conozca la lucha y las propuestas, ¿no?, anticapitalistas que proponen y bueno y por otra parte también se ha hecho un programa de actividades, muchos de los días va a haber actividades de diferentes colectivos y para que no se quede en una simple venta, ¿no?, de productos, sino que sea, pues, se le dé un carácter un poco ideológico, ¿no? ¿Y qué cosillas vais a hacer? Bueno, pues digamos que hoy empezaba la programación, hoy a las 8 había una presentación de un libro que se titulaba El punk en Cuba, y también se iban a presentar unos vídeos sobre la dispersión, y esto lo hacía el colectivo DDT. Luego mañana mismo la Ocupación Bulegua presenta sus 4 años de andadura a las 7:30. El día 24 de diciembre el colectivo Herrera pues va a hacer una parodia a las 11:30 de la mañana. Uh-huh. El 26 y 27 de diciembre Sos Racismo pondrá cine contra el racismo a las 7:30. El 28 Subieche hará un taller de arte para jóvenes y mayores. El 30 de diciembre se proyectará el Cineforum Potemkin por parte de Comité Internacionalista a las 7:30. Y el día 4 de enero la plataforma contra el BBVA pues presentará su trabajo y un poco las luchas que va a llevar a cabo a partir de ahora, a partir de las 7:30 también. Todo esto, pues como sabéis, es en la calle Ronda 12 bajo, izquierda, pues ahí en el local de la Tasca. En la calle Ronda 12, el antiguo local de la EET, el local de Comités Internacionalistas, que ahora, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Eso es. Nos hemos trasladado así como en julio, con la idea pues de reactivar un poco el local, porque al final ese local pues era una referencia, ¿no?, para todos los colectivos anticapitalistas, y pues donde había mucho material, pues todo tipo de libros para un poco formarse y formar a la gente, ¿no?, en la conciencia crítica, y de donde se hacían un montón de actividades, y claro, y bueno, el comité ya estaba pensando en trasladarse desde hace años, y fue pues cuando nos dijeron que la Tasca lo iba a dejar, pues vimos que era necesario que ese espacio tampoco se perdiera, ¿no? Que fuera que no fuera un nuevo supermercado o un nuevo banco, y que se mantuviera ahí. Entonces decidimos tirar para adelante. A mí me ha venido a la cabeza para preguntarte, igual es un poco desordenado, pero sí que me gustaría saber pues qué tipo de colectivos están allí, o qué colectivos pueden entrar a poner en la ridenda su material. Un poco, me imagino que habrá unos mínimos, ¿no? Sí, hombre, lo que se ha intentado contactar es por una parte con los colectivos que ya estaban en el Bilbo UNE, ¿no? Colectivos anticapitalistas, y luego se ha llamado a otros que no estaban. Sí. Digamos que son los colectivos con los que solemos trabajar siempre. Pues hay colectivos de todo tipo, desde colectivos feministas, internacionalistas, ecologistas, radios libres, a favor de los presos y presas, contra la exclusión social. Digamos que, bueno, es una ridenda, digamos, anticapitalista, ¿no? Pues eso, para los que no sabían, pues que ahí está, en Ronda, en Gatasca, en el nuevo local de Comité Internacionalista. Y que se pueden pasar a mirar lo que quieran, a curiosear, ¿no? Me eso imagino. Es. Y las personas que no quieran comprar nada, pues ahí tienen todas las actividades. Una pregunta, el horario, no hemos hablado. Sí, el horario es de 11 a 3 y de 4 a 8. Los días que hay actividades, pues se amplía el horario y pues durará hasta 9:30, 10. Digamos, porque se cierra a las 7:30 la ridenda, pero la actividad continúa, ¿no? Esos días que hay actividades. Y luego comentar eso, animar a la gente a que se pase. Ahí hay de todo, ¿no? Hay libros, camisetas, información sobre los colectivos, chapas, vídeos. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que interesantes, y las actividades también van a ser muy interesantes. Y bueno, que se pasen, que también ha quedado muy muy chulo, ¿no?, el sitio. Hay una decoración muy muy bonita en la cristalera que ha hecho un compañero nuestro. Y bueno, simplemente eso, animar a la gente. Pues es que ricasco. Eso es. y nada, nos pasaremos por allí y ánimo, que es una iniciativa pues muy interesante, ¿no? Y que aparte de hacer colaborar a muchos colectivos, pues da la oportunidad de visualizar el trabajo que durante todo el año se hace. Au pa'i y ánimo. Vale, pues venga, un abrazo. Bye, un abrazo. Un oasis de agua fresca en el árido camino, haciendo ruido, dando vida a edificios. Espero sigáis adelante contra viento y marea. Espero solucionéis y superéis todos los problemas. Espero tengáis aliento para saltar las barreras. Espero ganéis batallas para ganar esta guerra. Espero no os maree demasiado la madera. Pues se me ha quedado ahí un poco atragantado. No sé si quería comentar alguna cosilla más esta persona con la que hablábamos, que nos comentaba qué es la Ridenda, qué cosas se van a hacer, el porqué de la Ridenda y cómo se organizan un poco. Interesante, la verdad. Así que a quien le apetezca conocer, pues en la calle Ronda número 12, ahí está la Ridenda desde hoy mismo hasta, yo no sé qué día estaba exactamente, pero me imagino que será hasta el 25, no, 24, yo creo que, sí, algo, más. Creo que algún día más, no lo tengo claro, la verdad. Pero bueno, el que quiera información, pues también hay en internet un montón. Y qué mejor pasarte por la Ridenda y saber qué día se acaba, si quieres saber qué día se acaba. Eso es. Y más seguro que eso no hay. Y mirar todas las actividades que hay, que seguro que son súper interesantes, como ya he comentado antes. Y que también podréis encontrar el material de la radio, que lo vamos a bajar. Ahí está. Ahí está. Así que vamos a seguir con el programilla, nos quedan 10 minutillos, vamos a comentar algunas cosillas que tenemos para este fin de semana, como el Tattoo Circus en Eibar, ese festival del tatuaje, los piercings y bueno, las cosas así un poco macabras, suspensiones, a la que le guste, pues en favor de los represaliados. Eso y de presos y presas, ¿verdad? Que al final lo importante es que todo el dinero que salga va a ser en pos de toda esta gente que está presa de libertad, bueno, para que se pueda echar de pues una mano de cualquier manera, vamos, que al final eso, a esta gente pues el dinero pues les ayuda, ni que sea para poder ir a visitarlas. Por lo menos una actividad curiosa y que no es muy normal de ver, ¿no? Tanto no. Circus, pues ahí está, de ahí hecho, tiene su morbillo. Sobre todo para quien le guste los tatuajes, claro. Eso, la segunda vez que se hace en Euskal Herria. La primera fue ahí en Santurchi. Así que vamos a ver si encontramos un poco de info o ponemos la cuñita que también está por ahí. Buenos días. Vamos a comentar un poco la programación del Tattoo Circus de Eibar. Empezarán las cosas el día viernes 21 a partir de las 5 de la tarde con una presentación del Tattoo Circus. A las 6 de la tarde habrá una charla, una visión desde dentro y a las 8 de la tarde habrá un concierto. Pues en el Gasteche, que bueno, hay tres grupos, pero bueno, aquí está confirmado todo, nada. La verdad es que no están todos los grupos confirmados en el cartel que tengo yo aquí para leer. Luego para el sábado día 22, pues de 10 a 12 habrá taller de serigrafías y chapas. A las 12 y media habrá una charla, cárcel y mujeres. Y a las 6 de la tarde habrá una subasta en la... En, en, en una taberna del pueblo que se llama Carrica, a las 4 de la tarde, una subasta por presos, pues para, no sé qué van a, no sé qué subastarán, pero bueno, ya la pasta que salga, pues también será para los presos a los que va destinado todo el dinero del Tattoo Circus. A las 5:30 de la tarde habrá otra charlita de Cherat, a cargo de miembros de Cherat, y a las 8 de la tarde habrá un cabaret que bueno, en el que habrá un número de telas, espectáculos de aros, danza y fusión, clown y suspensiones y bueno, suspensiones y más cosas macabras de estas que hacen en los Tattoo Circus a cargo de Bloody Poison Team. También comentan que el sábado a la noche pues chaparán en el Gasteche a las 11 de la noche, pero que la fiesta, para el que quiera y le apetezca, seguirá en el Gasteche de Soraluce, que está pues a 6 kilometritos, muy cerca de Eibar. Y el domingo, para cerrar las jornadas, de 10 a 2 habrá un encuentro de distris, a las 6 de la tarde una charla, cárcel es tortura, y bueno, a la tarde también, a las 5:30, una mesa redonda con la gente de Rira, de Cherat, de Salaqueta y del colectivo Cárcel Igual a Tortura, que son la gente que da la charla de las 4 de la tarde. Y terminarán a las 8 con un concierto que bueno, que yo me imagino que se alargará un poco, porque bueno, he estado hablando con una persona de Iber y me han dicho que sí, que el domingo pues habrá ambientillo también para quien le apetezca pasarse por ahí. Y que eso, que todos los días, los tres días, por la mañana y por la tarde, pues habrá tatuajes y piercings a precios populares, hechos por los tatuadores y la gente que hace piercings gratuitamente, para que ese dinero que tú pagas pues sea directamente para los presos. Y bueno, nos piden que si puede ser que no se lleven animales, perros concretamente, ¿no? Pues bueno, porque tiene que haber un ambiente un poco limpio para que la gente se pueda tatuar y hacer piercings y no salir súper contaminada. Eso es. Así que bueno, a quien le apetezca tatuarse lo que sea, o por lo menos ver el ambiente que hay, que va a ser curioso, Tattoo Circus de Eibar, este viernes, sábado y domingo. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí un día más. Vamos a terminar ya con el programa, que ya son las 10:30. Y luego las repeticiones sale cortado, nos echan la bronca. Nos echamos, porque al final nos la echamos nosotros y nosotras mismas. Aquí nadie nos dice lo que hay que hacer con la radio y lo que hay que dejar que hacer, que así son los colectivos, ¿no? Y bueno, así también es esta radio, que no hay trabajos impuestos, es una asamblea. Eso es. Y bueno, comentaros que la gente que hace los programas de La Irola, como siempre digo, me gusta repetirlo y lo repetiré hasta la saciedad, ni somos periodistas, ni somos profesionales, aquí traemos opiniones de un montón de gente, también soltamos la nuestra muchas veces, pero bueno, con el fin de que cojáis todas esas ideas, ese batiburrillo de ideas, y hagáis vuestra propia opinión de las cosas. Y bueno, más visiones, al final es una opinión por lo menos más acertada. Eso es, al final son cosas que no se suelen escuchar en los medios normales, ni que sea. Y os invitamos a que nos sintonicéis la próxima semana, el lunes a las 9 de la noche, el miércoles a las 9 de la noche, esos programas que hacemos semanalmente, que también colgamos en internet, entrando en la página de La Irola los podéis descargar, escuchar cuando queráis, cuando os apetezca, o llevarlos donde os dé la gana. Y no nos queda nada más que decir. Nada más, ya está todo dicho. Hasta la semana que viene. Gabón, un besico. Agur, un abrazo. Agur. Duele, duele, duele.